All right, you are here, you are the committed. Vale, estáis aquí, sois los cometidos. You're ready for what's next, right? Estáis listos para lo que viene. So far, I know it's been a full day. Hasta ahora ha sido un día completo. I know my brain is kind of getting bigger. Mi cabeza se está agrandando cada vez más. Not necessarily because I'm getting smarter, but because I'm thinking about a lot of things right now. No porque me estoy volviendo más inteligente, pero porque estoy pensando en más cosas. I hope that's true for you as well, that as you've gone through the session so far. Creo que eso sea verdadero para vosotros también, que mientras vais por cada sesión. You've been able to hear new information. Habéis podido escuchar nueva información. But you're also giving yourself opportunity to process a little bit. Pero también os estáis dando la oportunidad para procesar. And we're going to do more of that later. Y vamos a hacer más de eso después. Okay, but is everybody doing okay so far? ¿Todo el mundo está bien hasta ahora? Are things making... No, Mark's done. Mark's finished. Mark ha terminado. No, he's good. Está bien. Are you starting to see a little bit of how this starts to work together? ¿Estáis viendo cómo todo está empezando a trabajar junto? And like I said, later on we're going to process that a little bit more together. Ahora después vamos a procesar un poquito más. Okay, so we have the way the rest of the afternoon is going to go. El resto de la tarde va a ser como lo siguiente. We have one more workshop each. Tenemos un taller más cada uno. So you know where your rooms are. Entonces sabéis dónde está vuestra habitación. And we're going to do that together. Then after the workshop, vamos a hacer eso juntos y después del taller. We're going to have a little coffee break, right? Tenemos un descanso. Yeah, a little rocket fuel. Un little, poco de gasolina. And then we're going to come and we're going to meet back here in this room. Luego vamos a volver a encontrarnos en esta habitación. And during that time, we're going to give you an opportunity to do two things. Y durante ese tiempo, os vamos a dar la oportunidad de hacer dos cosas. One is to just ask any questions that you might have about anything that hasn't been clear or maybe some new thoughts that have emerged. Eso es para hacer preguntas de cualquier duda que tenéis o cualquier cosa que ha surgido. Okay, but also, pero también, to give you an opportunity within your teams, para daros una oportunidad dentro de vuestro equipo, or with people that you know to really process and work through some of the things that you've been hearing and learning today. Junto con nuestro equipo para procesar y hablar acerca de cosas que habéis estado escuchando hoy. So, there's some questions that we've prepared, but there's also going to be an opportunity for you to kind of develop a bit of a plan. Hay unas preguntas que hemos preparado, pero también vais a tener la oportunidad de desenvolverlos. Because one of the dangers of coming to conferences and training is this. Porque uno de los peligros de venir a conferencias es este. You get lots of information. Tienes mucha información. And lots of great thoughts and ideas. Y muchos buenos pensamientos e ideas. And you might have taken lots of notes. Y habéis tomado muchas notas. But unless we chew it up, unless we process it, unless we come up with some definite steps forward. Pero al menos que lo mastiquemos y lo procesemos y tomemos pasos o pensemos pasos hacia para then adelantar. A lot of the learning can be lost. Mucho de la enseñanza se puede perder. So I hope that as you go through the different sessions, you're writing down notes to yourself. Entonces espero que a lo largo que vais por varias sesiones estáis tomando notas para vosotros mismos. Or maybe thoughts and ideas of pensamientos things that you want to do more of. De las cuales queréis hacer más. Okay? Because this sort of stuff will only take root within our lives and our hearts as we live it out, as we start to put it into practice. Porque estas cosas van a tomar forma en nuestras vidas a la medida que vamos poniéndolo en práctica. All right. Wow, look, everyone's here now. Todo el mundo está that's, aquí that's ahora. Good. Yeah, está I bien. I was a bit worried. So estaba good. Un poco preocupada. So, okay. So what we're going to do? Pues lo que voy a hacer. Everybody stand up. Todo el mundo poneros de pie, por favor. Stand up, okay? All right, you're here. ¿Estáis aquí? Everyone stretch. Vamos a estirarnos. You know, get the blood flowing. You know. A movernos, a mover la sangre. Do whatever exercises you need to do to get yourself together. Cualquier ejercicio que necesitáis. Touch your toes. Toca vuestro. You know, if you can't touch your toes, then look at your toes. Si no podéis tocar vuestros pies, mirar vuestros pies. Touch your neighbor's toes if you want. Toca los dedos de tu compañero, de tu, you know, de que está a tu lado, si puedes. Yeah. If you need to box or fight with someone, go ahead. Si no, don't do that. ¿Quieres boxear o pelear con alguien? Don't do that. No, es broma. Okay. And what we're going to ask you to do now, so that we can start on time, y lo que vamos a pedir que hagas ahora para empezar a tiempo, we're going to ask you to move to your workshop rooms, vamos a pediros que vayáis yendo a vuestro so that we can start on time, para que podamos empezar a tiempo. Not on Spanish time, but just no time. En el tiempo español, pero en el tiempo. All right, so move to your workshop rooms. Vale, podéis ir yendo a vuestro taller. And we'll see you back here after the coffee break. Y nos vemos después del descanso.